RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Y Linsabel Noguera, certificado 14.037. ¿Qué tal? Casi el mismo. Casi Capicúa. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net, tanto en PC como para tu teléfono móvil o celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí tienes los programas anteriores para que los escuches en tu casa. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy escuchando A Gozar Timbero con la orquesta de Don Tito Puente, quien naciera un 20 de abril de 1923, extraordinario músico de Latin Jazz estadounidense. Qué rico ese tema, ¿verdad? Sabrosísimo. Jan Bururu Martínez. A Jan le encanta la cabilla. La música salsa, pues, digamos así. Bien. No es cabilla, ya. Oye, esos chistes ya oportunos. Bien, vamos a comenzar con nuestras efemérides semanales que van desde el 16 de abril hasta hoy domingo 22. Adelante. 16 de abril del año 1844, nace el escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1921, Anatole France. En 1896 nace el poeta y ensayista rumano Tristán Tzara. En 1922, el novelista y poeta británico Kingsley Amis. Fallece en 1972, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1968, el novelista japonés Yasunari Kawabata. El año en que yo nací. Ah, ciertamente. 17 de abril, nace en el año 1586 el dramaturgo y poeta inglés John Ford. ¿Tú naciste en ese año? No, en el 586, claro. Yo era tú con Shakespeare. No, en el anterior. Nace también el 17 de abril en 1622 el poeta galés Henry Vaughan. En el año 1885 nace Karen Blixen, mejor conocida por su seudónimo Isaac Dinesen, escritora danesa. Fallece en 1695 la décima musa. ¿Quién era la décima musa? Sor la poeta Juana y escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. En 1995 fallece el escritor colombiano Jorge Isaac. Y también fallece en el año 2008, hace ya 4 años, el poeta y político francés César Aimé. 18 de abril del año 1580 nace el dramaturgo inglés Thomas Middleton. En 1930 nace el poeta hondureño Roberto Sosa. Fallece en el año 1905 Juan Valera, escritor español. En 1968 fallece también el político, escritor y humanista español Toribio Echeverría. El 19 de abril fallece en el año 1824 el poeta inglés Lord Byron. En 1973 fallece el filósofo austríaco Hans Kelsen. Y en el año 1998, el premio Nobel de Literatura del año 1990, el escritor mexicano Octavio Paz. Paso la página y llegamos al 20 de abril. En esta fecha sucede que Henry Bergson publica en el año 1900 La Risa. Y 90 años más tarde, en el año 1990, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En esta fecha, 20 de abril, fallece en 1912 el escritor irlandés Bram Stoker. En el año 1970, el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. Y en 1998 fallece el filósofo francés Jean-François Lyotard. Pasamos al 21 de abril. En esta fecha nace en 1816 la escritora británica Charlotte Brontë. Fallece en el año 1699 el dramaturgo francés Jean Racine. En 1731 fallece el novelista británico Daniel Defoe. Y en el año 1910 el escritor estadounidense Mark Twain. Y aterrizamos en la fecha de hoy, hoy domingo 22 de abril, fecha en la cual nace en 1724 el filósofo alemán Immanuel Kant. En el año 1899, el escritor ruso Vladimir Nabokov. Y también nace en 1929 el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. ¿Quiénes fallecen el 22 de abril? Fallecen en 1616 Miguel de Cervantes. En el año 1986, Mircea Eliade. Y con esto damos cierre a nuestras efemérides comentándoles que también fallece en 1996 el poeta chileno Jorge Tellier. Y en las noticias tenemos que la ganadora del libro Rosas y Duraznos, que gentilmente nos obsequió Marisol Marrero para ustedes, fue la señora Gabriela Pérez, cuya cédula de identidad es 17.464.134. Muchas gracias por participar, Gabriela, y felicidades por esta hermosa novela que acabas de llevarte para tu casa, cortesía de la autora Marisol Marrero y la editorial Lector Cómplice. Y en este mismo momento debe estar por dar inicio, si arrancó o si va a arrancar puntualmente a las 11:30 a.m. Pone tal vez media hora típica que nosotros nos tomamos los caraqueños, los venezolanos, para los eventos. Debe estar por dar inicio el bautizo del diario de la señora Mao de la poeta María Teresa Ogliastri. Esto se va a llevar a cabo en la librería Calatos a las 11:30 a.m. de hoy. Así que usted escucha Librería Sónica y se arranca para allá, o puede ir escuchando el programa en el carro mientras llega al evento. El nombre del libro: Del diario de la señora Mao de María Teresa Ogliastri. Ahora aprovechamos antes de la lectura para hacer una breve anuncio noticioso. ¿Qué será? Y es que prepárense porque la semana que viene comienza el Festival de Lectura de la Plaza Altamira. Ciertamente. Y dicho esto, vamos a disfrutar de una lectura que nos regalará la poeta Linsabel Noguera. En este caso, un fragmento, poema breve de Octavio Paz, que lleva por título El sediento. Por buscarme, poesía, en ti me busqué. Deshecha estrella de agua, se anegó en mi ser. Por buscarte, poesía, en mí naufragué. Después solo te buscaba por huir de mí. Espesura de reflejos en que me perdí. Más luego de tanta vuelta, otra vez me vi. El mismo rostro anegado en la misma desnudez, las mismas aguas de espejo en las que no he de beber, y en el borde del espejo, el mismo muerto de sed. Y ese era el poema El sediento de Octavio Paz. Y qué mejor combinación de un mexicano a otro mexicano, pues de fondo estábamos escuchando sones de mariachi de Blas Galindo Dimas, compositor mexicano que incursionó en los géneros sinfónico, coral, también hizo o compuso música de cámara, ballet, música de banda, teatro, en fin. Falleció el 19 de abril de 1993. Y con esta lectura y esta música rica mexicana, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema La Media Vuelta en versión de Luis Miguel, quien estuvo celebrando su cumpleaños número 42 el 19 de abril. Hoy la música ha estado bastante mexicana, ¿no, Noguera? Hasta ahora sí. Sí, muy latina. De 3-3. Sí, yo sé que nos gusta. Y bueno, esta es una estupenda versión. Le comentaba a Isabel que el video de la misma... es un video fantástico, en blanco y negro. Están, creo que es una taberna, tomándose unos tragos de esos que se toman los mexicanos. Y por ahí comienza la canción. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a un poeta amigo de la casa, compañero de formación, y además como él muy divertidamente puso en la dedicatoria a nuestro libro... un amigo secreto virtual. Le damos la bienvenida a Carlos Zúñer, quien es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar, con posgrado en Administración de Empresas, mención Finanza por la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, desde el año 2006 escribe poesía y participó en el taller Imago Mundi de María Vázquez Benarroch. Con este libro fue designado ganador del 7º, 8º. Sí, ¿verdad? 5, 6, 7, 8. 8 o 9. Octavo concurso para obras de autores inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana, mención poesía, en el año 2010. Y le damos la bienvenida a Máquinas Prodigiosas y a Carlos Zúñer. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sabes que esta es tu casa y yo voy a aprovechar públicamente un domingo después para desearte feliz cumpleaños. Ciertamente. Porque resulta que Carlos Zúñer comparte... la misma fecha que yo, 13 de abril. Bueno, una semana después, pero feliz cumpleaños. Y algunos años más, gracias. Y unos gracias. Cuantos más. No sé si mucho, pero... cumpleaños. Así es. ¿Cómo fue el proceso de escritura de este poemario? Porque yo que te he leído, que he leído el blog, evidentemente tienes una pluma poética afilada. ¿Cómo es ese proceso de escritura? Son muchas las preguntas que se me vienen ahorita a la memoria. ¿Cómo recibiste la noticia del premio? ¿Te sorprendió? ¿Te lo esperabas? ¿Por dónde tú quieras comenzar? A ver, por lo primero que preguntaste. El proceso. El proceso. Correcto. ¿No? Yo te diría que el libro, en realidad, nace sin querer. Digamos, primero era una colección suelta de poemas, algunos de ellos, digamos, directamente relacionados a las actividades que teníamos en el taller de poesía de Imago Mundi, otros, evidentemente, producto de la inspiración y del oficio, porque en esto uno descubre que la inspiración no es sino una, a veces, pequeña parte de lo necesario para escribir, que a veces es mucho más importante la disciplina y el oficio. Esa es una de las cosas que uno uh-huh. aprende, por ejemplo, en este tipo de talleres, a tener o a desarrollar cierto oficio. Entonces, primero, pues fueron una colección de poemas sueltos que se fueron escribiendo poco a poco. Hay algunos poemas, además, que están, digamos, editados después de haber pasado por ese proceso, pero que yo los venía escribiendo desde que esa cosita, ese animalito, a uno lo pica por dentro y uno tímidamente va haciéndolo, ¿no? Y llega un momento en el cual, pues, digamos, uno ve que esa colección de poemas pueden convertirse en algo más, en un cuerpo, y evidentemente, bueno, que ese cuerpo, digamos, tiene algún hilo conductor, que a veces no es necesariamente muy, muy preciso o muy marcado, pero sí lo hay, sí hay algún hilo conductor, porque evidentemente, al final, los poemas responden a lo que siento, a lo que busco, a lo que me preocupa, bueno, y eso no es diferente de lo que le pasa a cualquier persona que se enfrente a este oficio. Y al final... pues digamos, me convencieron de ensamblar un poemario y mandarlo al concurso. Te respondo ahora a la segunda pregunta. Yo estaba fuera del país, de viaje, de trabajo, y recibí una llamada que al principio no quería contestar, porque la iba a tener que pagar yo por el roaming internacional, pero que después de la insistencia, resultó que era una llamada del jurado, que me decían que había sido uno de los premiados en ese sentido. Y evidentemente lo primero que pensé es, bueno, ¿quién es el amigo que me está llamando a jugarme la broma? ¿No? Eso es lo primero que piensa uno. Y después de mucho chequear y chequear, pues digamos... la cosa es en serio. Sí, la cosa es en serio. Y claro, evidentemente uno no se lo espera, uno no se lo espera porque, digamos, hay mucha gente muy talentosa, digamos, que envía obras allí. Yo recuerdo que cuando yo llevé mi manuscrito, mi documento, habían, no sé si eran 300 más. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que la suerte siempre juega un papel, digamos, importante. Y evidentemente al final de todo también está el tema subjetivo, pues digamos, bueno, pareciera que lo mío gustó a lo mejor más que seguramente otros textos, otros poemarios maravillosos que había también compitiendo. Ahora lo veo hasta con vergüenza, porque digamos a ver, ¿por qué será eso? Este oficio es un oficio, digamos, uno va cambiando, uno va evolucionando, y además, sobre todo, yo creo que digamos, los que empezamos en esto muy tarde, como yo, pues digamos, tenemos que correr para ponernos al día, por decirlo de alguna manera. Y digamos, uno va cambiando mucho en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, si tú ves lo que estoy escribiendo ahora, lo que me gusta escribir, pues la verdad es que no se parece a lo que yo escribí en aquel momento. De los poemas que están aquí en este trabajo. De los poemas que están en ese trabajo. Yo noto mucho el cambio, cosas totalmente diferentes, pero yo creo que eso también evidentemente es válido. Pues, ¿no? Y forma parte del crecimiento, de la evolución del escritor. Del poeta, claro, evidentemente. Exactamente. ¿Desde cuándo recuerdas tú que te nació esa chispa por escribir, como tú bien comentaste? Mira, muy curioso, porque yo siempre, digamos, tuve la suerte de crecer en un hogar en el cual había una gran pasión por la lectura, y siempre recuerdo lo que decía Borges en una de sus 6 conferencias poéticas. Borges dice una cosa que siempre se me queda grabada y traigo a colación en este tipo de conversaciones, que Borges dice, es más importante lo que uno lee que lo que uno escribe. Porque uno elige lo que lee, pero uno escribe lo que puede. Entonces yo siempre fui un lector y tampoco un lector de los más ávidos, pero bueno, en mi casa se leía y ese ejemplo pues estaba allí. Nunca me gustó la poesía. Era un género al cual nunca le entré. Y la verdad es que un día sucede algo que tú no puedes explicar muy bien, pero que lees un poema particular y algo... Se enciende una chispa, algo, tienes una revelación, y resulta que de ahí en adelante, oye, empiezas a amar con pasión el tema de la poesía. Y poco tiempo después, un día uno se pregunta, bueno, ¿y yo no podría escribir algo como esto? Y bueno, uno muy humildemente, con mucha vergüenza, en una hoja, lo escribe, lo guarda en una gaveta y dice que no. Y bueno, en mi caso en particular, debo mencionar aquí que algún tiempo después fue con amiga, y ustedes también la conocen, Kira Kariakin, con la cual me une una gran amistad. Ella es además la madrina de mi matrimonio. Pues me atreví a mostrarle lo que había hecho, a decirle, mira, esto tiene sentido, esto, ¿cómo lo ves tú? Y ella fue la que le gustó lo que yo tenía y dijo qué que bueno. Y digamos me motivó a participar en un taller de poesía. Mejor lectora imposible. Mejor lectora imposible. Poeta, claro. Saludo a Kira si nos está escuchando. Vamos a hacer nuestro corte, pero no sin antes de dos cosas, Noguera. Hacer acuse de recibo de unos cuantos libros que nos llegó a nuestros estudios. Aquí en mi mano, después Linsabel va con el otro grupo, de la editorial Vida & Co. Hemos recibido Adiós al socialismo, de Enzo del Búfalo. También tenemos el libro, es una novela, Las puertas ocultas, de José Napoleón Oropesa. La hermandad del despertar, de Jacques Attali. Y Los inicios del proceso constituyente hispano y americano, de Alan Brewer Carías. ¿Qué más tenemos por allí? Tenemos José Ignacio Cabrujas habla y escribe, conversaciones, entrevistas, ensayos, conferencias y artículos, dos tomos editados por la editorial de la Universidad Simón Bolívar, Equinoccio, en su colección Papiros Recorridos. La dirección está a cargo del profesor Leonardo Asparren Jiménez y el estudio preliminar nada más y nada menos que a cargo de Alberto Barrera Tisca. Buenísimo. Una joya de las letras venezolanas. Por cierto, también por ahí se viene una tremenda sorpresa que no debo decir porque no estoy autorizado, pero se viene una sorpresa de un estupendo libro con un reconocidísimo autor venezolano que va a publicar un trabajo, no lo voy a decir, no, por si acaso, un trabajo... con la editorial Vidanco. Es un trabajo, creo que es de literatura infantil y es un autor sumamente conocido, pero no puedo decirlo aún. Hoy estamos obsequiando Máquinas prodigiosas del poeta Carlos Zúñara, además autografiada para que ustedes guste de su trabajo poético. Carlos, ¿tienes cuenta Twitter? Sí. ¿Y un blog? Y un blog. La cuenta Twitter es @Czuner. Czuner. Pero soy más oyente que escribiente en Twitter. Ok. ¿Y el blog? Y el blog es www.czuner.blogspot.com. Si usted quiere ganarse Máquinas prodigiosas, ¿qué debe hacer? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguido de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura preguntada. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Canta, Elizabeth, canta. No voy a cantar. Oye, pero ese tema tú lo conoces. Absolutamente, crecí alguna. Con él. Crecimos con él, por supuesto. Yo recuerdo, ese año que murió, que fue en el año 73, pero yo de niño me acuerdo a mi abuela cantándolo. Y después de eso... Poniéndolo. Así es, un así beso que... y una flor del señor Nino Bravo, que naciera, y su nombre de pila era Luis Manuel Ferri Llopis. ¿Qué tal? Con razón era Nino Bravo, mejor aún. Cantante español que falleciera un 16 de abril de 1973 tras un lamentable accidente de tránsito, una prolongada curva de una carretera, perdió el control y lamentablemente perdió su vida, ¿no? Un tema... famoso de Nino Bravo. Se llama una voz preciosa. Potente. Bien, continuamos conversando con Carlos Zúñer, poeta, pero le damos la bienvenida a Caribay. Caribay, bienvenida a Librería Sónica. Caribay es la directora de promoción de Monte Ávila Editores, quienes anualmente propician el concurso de autores inéditos, donde resultó ganador Carlos con su libro Máquinas Prodigiosas. Correcto. Del cual estamos hablando hoy. Cuéntanos un poquito, para seguir después conversando con los dos, ¿Cómo está la convocatoria para este año? Que sabemos que tiene una prórroga hasta el 27 de abril, así que esta semana que están escuchando el programa, todavía los que tienen su manuscrito en la casa y no se han decidido, tienen chance de llevarlos. Así es, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los usuarios y usuarias de Librería Sónica. En efecto, hasta el 27 de abril está abierta la convocatoria para el concurso de autores inéditos, que ya desde hace 10 años convoca a Monte Ávila Editores y forma parte de esa gran política del gobierno bolivariano y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de, bueno, promover y difundir todo lo que es el sistema social del libro, que va precisamente desde la develación o descubrimiento de nuevas voces literarias, poéticas, narrativas, dramáticas y ensayísticas del país, hasta la promoción del libro como un bien cultural. Como te digo, la convocatoria está abierta hasta el 27 de abril y sigan el consejo de Elizabeth Noguera, que además es autora de nuestra editorial y ganadora de ese concurso. Por eso, con toda razón se los digo. 2009. con poética doméstica. Sí, por eso se los digo con toda fe. O sea, preparen su manuscrito, que a Carlos y a mí nos pasó lo mismo. No, bueno, cuando llegamos, 315. No, bueno, aquí está, ya me voy. Y fíjense, después, los primeros sorprendidos fuimos nosotros mismos. Sí se puede. Hay que tener fe en los concursos. Sí, sobre todo en este concurso, que es un concurso que se ha consolidado como un concurso serio y que de verdad pretende y logra develar nuevos talentos, como tú muy bien lo acabas de decir. Sí, se trata de eso, de ver qué es lo que se está escribiendo ahora a nivel nacional. Y bueno, es una convocatoria que está abierta para todos los venezolanos que vivan fuera o dentro del país, pueden concursar. Y además este año también hubo una modalidad muy sabrosa con los talleres de Monte Ávila, los talleres de creación literaria, que abrieron una subsede en Valencia con la escritora Laura Antillano para la literatura infantil. ¿Cómo va el taller que ya arrancó? Bueno, arrancaron la semana pasada, el lunes de la semana pasada, con poesía, literatura infantil y ensayo literario. El de narrativa comienza hoy y mañana el de dramaturgia. Y eso de extender los teatros a otros, los talleres a otros estados, precisamente tiene que ver con esa demanda que ha habido de otros lugares del país, que siempre dicen, bueno, muden esos talleres para el interior. Claro. Y este año es una iniciativa. El año que viene estaremos, bueno, como itinerando pues esos talleres a nivel nacional. Pensamos en mover el ensayo para quizás Mérida, y bueno, así iremos alternando. ¿La convocatoria de este año cierra cuándo, Caribay? Ya cerró, la del certamen para los talleres de expresión literaria cerró ya. Exacto, no, para los inéditos. El 27 de abril. Todavía queda una semana de chance. Una semana, hoy es domingo 22, así que anímense y envíenlo, porque aquí tengo a mi izquierda una ganadora, a mi derecha un ganador, ambos poetas. ¿Qué tal la receptividad, la cantidad de manuscritos? Muchísimos. Por ejemplo, muchísimo. En poesía, ¿cuánto llevan o cuánto han llevado? Oye, no te tengo el número exacto, pero sí, por lo menos entre 100 personas han participado en poesía y narrativa, que es donde los géneros donde más participan. Desde el año pasado tenemos la modalidad de que vamos alternando con ensayo literario y con dramaturgia. Este año se abrió dramaturgia, el año que viene se va a abrir ensayo literario. Esos son los únicos géneros que van a ser bienal. Pues, bueno, hay más narradores, hay más poetas, no hay tantos dramaturgos, no hay tantos ensayistas, pero... ¿Y cuál es qué tiraje se le da a cada ejemplar? Por ejemplo, aquí tengo Máquinas Prodigiosas, libro que estamos obsequiando por cortesía del autor y de Monte Ávila Editores. ¿Cuántos ejemplares salieron de Máquinas Prodigiosas? Máquinas Prodigiosas y de todos los ganadores del concurso salen 3.000 ejemplares. ¡Wow! ¿Un número? De esos 3.000 ejemplares hay un grupo de ejemplares que van al sistema de bibliotecas públicas nacionales. Al sistema de bibliotecas, y por supuesto todos están a la venta a través de la red de librerías del sur que hay en todo el país. Y ahora con esta modalidad que ha abierto el ministerio, que son bodegas culturales, que no solamente venden libros, sino otros como souvenir y otros bienes culturales del ministerio, también se venden allí. Así que hay que casi llegamos a las 60 librerías del sur en el país y todos esos libros están allí a la venta. Y hablando de las librerías y los libros que están puestos en la librería, ¿cómo ha sido el movimiento? ¿Cómo es la demanda de los lectores, sobre todo con estos autores que, como tú bien dices, son nuevos, que son revelaciones, en relación a la adquisición de sus libros? Bueno, yo creo que todo autor tiene su lector ideal, ¿no? Es así, lo han dicho los grandes. Y hay pues lectores para todos. En la Feria del Libro vimos cómo hay una gran parte de la población que busca autores nuevos, buscan esos nuevos libros que están saliendo de autores desconocidos, apuestan por ellos. En la Feria del Libro, que se celebró hace un mes, lo vimos como sucedió. Y ya del año pasado, por ejemplo, hay libros que se han agotado. El libro de Daniela Borges, que ganó en dramaturgia en el mismo año con Isabel Noguera, ya lo estamos pensando en la reimpresión porque ya se agotó ese libro. Además, ella estrenó su pieza teatral hace poco, a propósito del Día Nacional del Teatro. Sí, estuvo acá en el programa. Oye, eso es una buena noticia. Ya le voy a llamar lo que salga del programa para felicitarla. ¿Cuál es el proceso para lograr las diversas portadas que tienen dentro de este grupo de libros? Yo les llamo ex inéditos porque... Sí, Carlos Zúñer ganó en los inéditos, pero yo le digo ahora ex inéditos. Por ejemplo, la portada de Máquinas Prodigiosas o la portada de Poética Doméstica. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo llegan a una determinada portada? Bueno, ya eso forma parte de la creatividad de los diseñadores que tenemos en la editorial. Y de todo el proceso de edición que arranca precisamente, arranca en el momento en que dice el jurado, este es el libro ganador. Y ya, bueno, con conversaciones con los autores, se van haciendo diferentes propuestas. Okay. Y siempre creemos que, queremos creer que siempre es la acertada, ¿no? Con, correcto. Con el libro. Y como no sé estamos... qué piensa Carlos. Ajá. ¿Qué opina el autor de su obra, de su portada? No, a mí me ha gustado mucho, creo que la portada está muy bien seleccionada, va con los colores, la verdad es que yo no tengo no te ninguna... No, y no lo vayas a decir ahorita, no. Delante de Caridad y menos. Además, un engranaje dentro de un libro que se llama Máquinas Prodigiosas, te deja el misterio de saber qué hay dentro, no revela, pero invita. Y dentro hay unos poemas maravillosos que no solamente tienen que ver con la necesidad urbana de escapar de la rutina, de una cierta crítica social a cómo los seres humanos nos vemos sometidos al peso de la rutina, de las demandas sociales, de incluso las demandas económicas, pero con un contraste que tiene un toque de romanticismo, de mucha humanidad frente a la intimidad del ser humano, ante toda esta debacle rutinaria que la ciudad le da. Es así, es así. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos, en el próximo corte vamos a escuchar al propio poeta Carlos Zúñer leer algunos de sus poemas de su preferencia. Por supuesto. No sin antes decirles que hoy estamos obsequiando Máquinas Prodigiosas, cortesía de Monte Ávila Editores, también del propio poeta Carlos Zúñer. Es muy fácil ganárselo porque usted toma su teléfono móvil o celular y, ¿no queda? Tiene que mandar un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte una máquina prodigiosa para tu casa. Y que la leas, además. Y la degustes, la disfrutes. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez, escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una extraordinaria versión del tema Nosotros, entre las voces de Chavela Vargas y el poeta Joaquín Sabina. Qué tema tan sabroso, qué versión tan maravillosa. Sí, tan maravillosa. Además, la voz de Isabela Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, junto a la voz del poeta también, Joaquín Sabina. Yo no sabía que ella había nacido en Costa Rica, pero con el tiempo se nacionalizó. Nació el 17 de abril de 1919, es decir, acaba de cumplir 93 años de vida Doña Chavela Vargas. ¿Ah? ¿Qué te parece? Wow. Durísimo. Absolutamente. Por cierto, tú recibiste ya vamos con el tema. Sí, ya vamos con el tema de los muchachos. Tú recibiste unos libros de Monte Ávila muy, muy simpáticos que tienes por allí. Eso lo vamos a decir ahorita, precisamente en qué hay para los más pequeños en Librería Sónica. Librería Sónica, para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a recomendarles y a conversar sobre un libro de cuentos que nos encanta. Cuentos para leer a escondidas, de la escritora venezolana Mireya Taguas, ilustrado por Idana Rodríguez, editado bajo el sello editorial de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Es un libro con historias maravillosas para niños que les estimulan la imaginación, pero que además hace que el niño se sienta descubierto, agraciado, respetado, sobre todo respetado en su inteligencia como lector, porque son cuentos escritos con muchísimo sentido del humor, con una precisión del lenguaje que hace que el niño adopte este cuento de una manera natural, sin que sea una lectura forzada, y que además, en medio del disfrute de la lectura, quiera seguir leyendo y pida más. Cuatro cuentos, Malísimo, ¿Cómo besar a un sapo?, A los niños nunca nos creen nada, y Vasco P., que te relatan cómo el mejor amigo, que es el amigo imaginario de Sebastián, se la pasa quejándose, o cómo uno tiene que besar a un sapo para que se convierta en príncipe. ¿Cuál será la comida preferida de un dragón que tiene un niño escondido en su cuarto? Pero claro, seguramente que no le creen, porque a los niños nunca le creen nada. Y finalmente, hay un cuento con el cual cualquiera se sentiría identificado. ¿Te acuerdas cuando llenabas barajitas de los álbumes? Pues tengo la barajita número 27, repetida, y se lo queremos dar a Vasco P., pero Vasco P. no ha ido más a la escuela, así que si Vasco P. aparece, dile que tengo la barajita número 27. Todas estas preguntas encuentran respuestas a lo largo de estos cuentos pícaros, sabrosos para leer y para compartir esa lectura con tus niños. Vamos a aprovechar de dar acuse de recibo de tres títulos de la colección bilingüe de Monte Ávila de las literatura indígena. Tenemos uno que se llama Luna, Luna, no te duermas, ilustrado por Carmen Salvador. El tigre y el conejo, también ilustrado por Carmen Salvador. Y La historia del mar, ilustrada por Walter Sorg. Tres historias de nuestras etnias para compartir y disfrutar con nuestros niños, cortesía de Monte Ávila Editores Latinoamericanas, y que se estarán presentando el jueves 26 en la Plaza Juan Pedro Paz de el Banco Central de Venezuela. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Puedes seguirnos en Twitter, @ranencantada, para que compartas la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos? Fue una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, arte, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Contáctalos por el teléfono 0212-941-9648 o por Twitter, @lasopadeletras. Bien, continuamos en compañía del poeta Carlos Zúñer, quien nos va a regalar una lectura de alguno de sus poemas. Carlos, ¿tienes seleccionado ya alguno? Algunos, sí. A ver, adelante. Bueno, a ver, vamos a empezar con este. Empezamos con este porque sé que es un poema que le gusta mucho a Linsabel. El poema se llama Anatomía de un poema y lleva un epígrafe de Roberto Juarros que dice: la palabra es el único pájaro que puede ser igual a su ausencia. He leído un poema, un gran poema. Lo copié. Seguía siendo un gran poema. Le quité algunas palabras. Gran poema. Le añadí otras. El mismo gran poema. Quité los signos de puntuación. Magnífico poema. Borré algunas palabras al azar. Continuaba siendo un precioso poema. Seguí borrando. seguí tachando. Ahora quedaban algunas palabras, muchas manchas, muchos vacíos. Y seguí haciendo un gran poema. Cerré los ojos. ¿Dónde está el poema? ¿Puede destruirse un poema? Y así finaliza Anatomía de un poema, y eso es una buena reflexión y pregunta. Y ustedes dos que son poetas, ¿puede destruirse un poema? Sí. Sí, la verdad es que sí se puede destruir. Más fácil de lo que de lo es que más uno fácil cree. Destruirlo que construirlo. Totalmente. A ver, regálanos otra lectura para aprovechar estos últimos minutos y para que Carevay invite nuevamente en esta última semana para que participen en los inéditos. Bueno, voy a leer este. Este poema se titula Tendrán razón los alquimistas. En algún momento el tiempo se detendrá, se rendirá, aburrido, cansado. Ese día estaremos todos, o nadie. Y tendrán razón los alquimistas. Todo lo que se ve y lo que no se ve habrá transmutado más allá de los óxidos, de los recuerdos. Todo volverá a lo fundamental. Agua, tierra, aire, fuego, o algo parecido, simple, muy simple, una lágrima, una piedra, un suspiro y fiebre. Todo comenzará de nuevo, no nos es permitido hoy saber cómo. Duro trabajo tendrán los que vienen, teniendo que nombrar las cosas del universo desde cero. Sin saber que las cosas del universo han sido nombradas todas ya, una y mil veces, a cada instante, cada vez que nace un nuevo universo. Muy bien, y eso era Tendrán razón los alquimistas, del poeta Carlos Suñer, que está aquí dentro de sus máquinas prodigiosas, libro que estamos obsequiando a través de nuestra mensajería de texto, es decir, a través del 3456, enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula. Más baratísimo, ¿verdad? ¿No? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aquí no ha llegado la inflación. Por supuesto que no. Carevay, nos quedan 2 minutos para despedirnos, incluyendo hasta la música. Invita nuevamente a esos muchachos para que participen en esta edición número, ¿qué? 10. Número 10 de los inéditos. Y a los ni tan muchachos, ¿verdad, Carlos? Claro. También. Hasta los 40. Hasta los 40. No tiene límite de edad. Lo ya. Maravilloso de este concurso es que no tiene límite de edad. Buenísimo. El único requisito es ser inédito. Muy bien. O sea, tengo chance. Por eso fue que pudimos. Exactamente. Está muy bien. A ver. Pero hay una gran gama de premios y de concursos que abre el Ministerio de la Cultura a través de todas las instituciones, específicamente de la plataforma del libro. Nosotros, es el concurso de autores inéditos, que está abierto hasta el 27 de abril. Y pueden participar en las menciones narrativa, en cuento y novela. Para cuentos, una extensión de 50 páginas como mínimo. Narrativa, 90 páginas como mínimo. Poesía, como 60 páginas como mínimo, dramaturgia, 45, y por supuesto literatura infantil, que tiene extensión libre. Bueno. Hasta el 27 de abril pueden entregar su manuscrito, son 4 copias, a la sede de Monteávila Editores, que está en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 22. Los manuscritos deben ir firmados con seudónimo y en sobre aparte pues la aplica con todos los datos personales. Con todos los datos, buenísimo. No dejen de concursar porque, bueno, es una gran oportunidad precisamente para dar a conocer qué es lo que estamos escribiendo en lo ancho y largo de este maravilloso país. Muchísimas gracias, Carevay. Gracias a usted por haber venido. No. Poeta, los micrófonos son suyos para que se despida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es la primera vez que hablo en radio. Yo pensaba que sí, estábamos hablando. Yo creía que tenías experiencia. Yo pensé que ya había venido. Y me dice, no, es la primera vez. No, espero no haberlo hecho tan mal. Para nada. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, yo con ustedes me siento como en casa, eso creo que ayudó. Es así. Y bueno, agradezco todos los comentarios muy benévolos con el libro que han tenido. Gracias. Bueno, y cuando quieras volver, esta es tu casa. Noguera, nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos? Con la frase del día. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Immanuel Kant. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jean Bururú Martínez. Nuestro amigo, yo le digo de cariño el negro, pero yo no le voy a decir eso de afrodescendiente. No. Mi pan el negro, Yamururú Martínez. Y Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? Con una joya musical de nuestra tierra. Así es. Carora en la versión de Alirio Díaz. Un tema compuesto por el maestro Antonio Lauro, el Strauss de la guitarra, como le llamara el compositor británico John Williams. Antonio Lauro falleció en Caracas el 18 de abril del año 1986. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.